Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. La ciencia de hablar. Diferentes razones, muchas realidades. Muchas realidades, diferentes presentes. Historias de un pasado imperfecto. La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Todos los jueves de julio. De 18:30 a 19:30. Por Radio Pedal. Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera entrega de La Ciencia de Hablar, Hijos del Exilio. ¿Cómo estás, Cecilia Bertola? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, mi queridísima Paola Melgar? ¿Cómo estás, Evita Rosso, del otro lado de la cabina? Bien, dice que está muy bien. ¿Cómo estamos, Santi Amorín? Bueno, muy bien. Bueno, estamos acá con 16 grados de temperatura, 56% de humedad dentro de la cabina. Y como no tenemos idea de la hora, este 18 de julio, estamos dándole la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando. Y déjame, por favor, saludar a Simón Hugo, que también nos está escuchando desde su hogar. Pochito, le mandamos un besito grande. Y a Maquita, la madre. Bueno, ¿cómo estamos en este día feria? No hay nadie en la radio, está todo así, no hacemos patria, están muchachos. Todos escuchándonos, cada uno en sus hogares, escuchando Hablando Ciencia, este ciclo que La Ciencia de Hablar, Hijos del Exilio, lo que busca es poner sobre la mesa historias de hijos de exiliados y cómo ese exilio impactó, o de qué manera sucedió lo que sucedió después en esta generación. Efectivamente. Bueno, y como siempre abrimos con algunos textitos y cosas para comentar y después le damos pie a la columna del Santi Amorín. Y para el programa de hoy trajimos para compartir algunos extractos de un capítulo de la tesis de maestría de María Clara Leis, que se llama Exilio Uruguayo en México, una aproximación a la construcción subjetiva de personas nacidas en el exilio de sus padres. Es una tesis de psicología clínica y vamos a traer algunos extractitos, como les decía, de un capítulo que se llama Pasado, Presente y Futuro, Biografías en Construcción, Trayectorias en Tensión. Este material además está subido en la columna, en la nota de Amanda y Lula, porque como bien refleja el título, en realidad se trata de experiencias relacionadas con el exilio en México, pero como aborda cuestiones obviamente más generales relacionadas con los hijos del exilio, nos parecía que estaba bueno traer algunas cuestiones para trabajar la temática y además porque hace muchas reflexiones no solo sobre el exilio, sino sobre la construcción de la memoria colectiva. Entonces también nos pareció bastante lindo. Aclaro que además al ser un texto académico hay muchas referencias, autores que no me voy a saltear en algunas cositas que vamos a leer ahora porque, bueno, por razones obvias. Entonces la autora dice que la concepción del tiempo en la actualidad se caracteriza por la distinción y la interconexión a la vez entre pasado, presente y futuro. El presente es ubicado en tensión con el pasado y el futuro y de esta manera la sociedad puede distanciarse de lo inmediato y percibir la realidad como algo modificable. Es así que la memoria conecta y vincula pasado y futuro a partir de este doble proceso de producción del tiempo y del orden social. Ella parte de la base de comprender la memoria como proceso comprensión que implica una manera de entender al sujeto como aquel poseedor de memoria que se apropiará de un modo único y singular de la historia. Y acá cita a un autor que se llama Schelling y continúa diciendo que memoria e historia son fenómenos que están íntimamente ligados, y en esto cita a un tal Enríquez, según quien la adquisición del sentido de la historia está vinculada a la posibilidad de recordar y rememorar. Por ello, descubrir la historicidad es condición para la experiencia de la historia. El descubrimiento de la historicidad solo se produce dentro de una relación y solo prospera a partir de la conjugación del recuerdo compartido y comunicado, dice este autor Enríquez. No obstante, la memoria es también el territorio de la subjetividad y de las construcciones sociales y colectivas. Por ello, ir al encuentro de la memoria no es posible, pues no existe una única visión y versión, sino más bien que serán las memorias las que engrosarán estos relatos. La memoria, además, sostiene Schelling, es un espacio de lucha política. Desde los aportes del psicoanálisis, nos cuenta la autora de esta tesis, y ante la preocupación de la transmisión generacional, refiere a autores como Caes, que apuntan cuatro funciones psíquicas de la memoria colectiva. La primera está ligada al registro de relatos, monumentos o experiencias significativas para una comunidad, conservando aspectos de sus miembros y aspectos de la experiencia compartida que los liga a lo colectivo. La segunda está ligada a la función de restitución de lo que cada uno reprimió o depositó en los continentes transsubjetivos de la memoria. La tercera está vinculada al almacenamiento de recuerdos y experiencias que conserva esa memoria, que si bien no han sido vividas por los sujetos, adquieren sentido en el vínculo intergeneracional. Y como cuarta y última, señala la importancia de la memoria colectiva en la construcción de la memoria individual, ya que pone a disposición del yo relatos y significados. En lo que se refiere al exilio, la autora destaca que este ha sufrido sus propios avatares en cuanto a la recuperación de la memoria en el espacio colectivo y social. Si entendemos que la memoria es además un soporte cultural para la pertenencia, su recuperación y construcción tiene diversos alcances. Por esto, existen aspectos de la memoria que solo son accesibles en grupo, en lo colectivo, aportando desde allí a la conservación de la memoria individual. Y en esto dice que el lenguaje tiene un papel fundamental en los procesos de preservación de la memoria, porque ahí se construyen y se transmiten y mantienen los significados. Algo que venimos diciendo también en estas entrevistas y a lo largo de este ciclo, es lo que ella dice que es que recordar y hacer el ejercicio de rememorar necesita de breves apuntes sobre la temporalidad. Y en esto, la subjetividad y los procesos históricos no conocen linealidad, es decir, orden cronológico, secuencial y determinado, sino que más bien se trata de pasados evocados en un tiempo presente que contienen expectativas, futuros y sobresaltos. Esto lo dice porque ubicar temporalmente la memoria significa hacer referencia al espacio de la experiencia en el presente, y el recuerdo del pasado está incorporado, pero de manera dinámica, ya que las experiencias incorporadas en un momento dado pueden modificarse en periodos posteriores. Si a esto le sumamos, dice la autora, que las experiencias también incorporan lo que otros transmiten, esto se complejiza aún más, y de esta manera se van construyendo sentidos que se modifican y alteran en el intercambio con otros. A propósito, el autor que menciona, Schelling, se pregunta algunas cosas que también nosotros nos hemos ido preguntando en el devenir de este ciclo y en otros espacios, como por ejemplo en las columnas Abuelo de Pájaro del programa Colectivos. Las cosas que nos preguntamos son, y que ella destaca, son, por ejemplo, cómo pensar en lo social, en los procesos de memoria. A esto dice que sabemos que las memorias individuales están marcadas por las memorias sociales, dado que uno no recuerda solo, sino con la ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos culturales compartidos, aun cuando las memorias personales son únicas y singulares. Entonces, memoria e identidad tienen una fuerte relación. La mismidad de ser alguien sostenido en el tiempo y el espacio no sería tal cosa sin la participación de los procesos de memoria. Ambas tienen una relación de mutua constitución. La experiencia tiene una dimensión intersubjetiva y social que es terreno de la memoria y del olvido. El pasado cobra sentido en el recuerdo que de él se hace en el presente y proceso subjetivo en permanente diálogo. El pasado, sostiene la autora, despliega huellas que para constituirse en memoria necesitan ser evocadas y significadas, memorias que serán tales en tanto aguardan la capacidad de ser escuchadas por otros. La experiencia, dice, es aquello vivido directamente por el individuo y captado subjetivamente, pero no se agota ahí, ya que está mediatizada por el lenguaje y por un marco cultural que le otorga sentido. Esto hace que las memorias sean simultáneamente individuales y sociales. Los hechos sociales y los acontecimientos históricos marcan de manera distinta las subjetividades de los integrantes de una familia, por ejemplo, de acuerdo a la edad en que se viven esos acontecimientos. Esta edad no solo es cronológica, de nuevo, sino que es una compleja construcción de la ubicación en un tiempo y en un espacio histórico compartido que da lugar al concepto de generación. En este sentido, la sucesión de las generaciones están estrechamente vinculadas a la memoria social y su persistencia y mantenimiento o no. Deviene de esto nuevas preguntas, que dice la autora, por ejemplo, cuáles son los sentidos que las generaciones siguientes le dan a los acontecimientos del pasado, cómo fueron transmitidos por las generaciones que lo precedieron, y estas son dimensiones insoslayables en la investigación de la autora y que tienen varias dimensiones también. Y dice que la memoria familiar constituye en esto un acervo intersubjetivo y un capital simbólico de mucha fuerza que en el acto de transmitir y recibir se van resignificando por ambas generaciones. Dentro de la familia, cuidar puede ser callar, cuidar puede ser compartir. Contar puede ser el deseo y callar la única posibilidad de sobrevivencia. En todos los casos, la transmisión está presente en forma de memoria reconocida o ausente, dicen estos autores. Entonces, a nuestros propósitos, creemos que precisamente la memoria de los hijos de exiliados es como un tremendo aporte en esto de lo subjetivo y de lo colectivo, y por eso queremos destacar sobre todo la relevancia de compartir, pero en este caso no desde el silencio, sino justamente de la voz de estos personajes de la historia. Muy bien, después vamos a dejar sentado de nuevo de dónde estás leyendo lo que... Sí, lo si que quieren lo repito para que sepan de dónde. Es una tesis de maestría, un extractito, ¿no?, de un capítulo que es bastante extensa la tesis, que se llama Exilio Uruguayo en México, una aproximación a la construcción subjetiva de personas nacidas en el exilio de sus padres, de María Clara Leis, de la Universidad de la República, una tesis de psicología clínica. Ese link lo encuentran en la segunda nota de La Ciencia de Hablar, que está subida en la web. Efectivamente. Vamos a darle paso entonces ahora a Santiago Amorín y a su columna histórica. Muy bien, muchas gracias. Nuestro invitado de esta tarde, Joaquín, nació en Suecia, ¿no? Y Estocolmo, que es su capital... Gotemburgo, perdón. Nació en Gotemburgo. Sí. Estocolmo, que es su capital, se encuentra a 12.478 kilómetros de Montevideo, y en los crudos inviernos suecos las temperaturas pueden alcanzar hasta 20 grados bajo cero, ¿no? En el momento en el que se están produciendo las dictaduras en el cono sur latinoamericano, en Suecia, que recordemos, en junio del 73 en Uruguay, en septiembre del 73 en Chile, en marzo del 76 en Argentina, Brasil, que ya venía desde el 64. En ese momento, en Suecia gobernaba la socialdemocracia, el Partido Socialdemócrata, y el primer ministro era Olof Palme. Este señor que inició una estrategia contraria y de intento de desprestigio a las dictaduras del cono sur, sobre todo a través de su embajador, o con gran presencia de su embajador en Chile, que era el señor Harald Edelstam. Que este señor, por ejemplo, se comprometió a salvar muchas víctimas del terrorismo de Estado y otorgó visas de entradas al país en gran cantidad, ¿no? Olof Palme, como decíamos, el primer ministro sueco, adoptó una consecuente política de desprestigio y a la dictadura de Chile, Argentina, Uruguay, y entonces en la década del 70 y del 80 Suecia se constituyó como uno de los principales destinos de los exiliados del cono sur y de Uruguay en particular, ¿no? En Europa. Y ello se debió en parte también a la tradición que ya tenía Suecia y en materia de refugio, que venía desde la Segunda Guerra Mundial y que también tiene que ver la orientación socialdemócrata de la política exterior con respecto a Latinoamérica, ¿no? Hay un artículo donde se trabaja esto que se llama ¿Era otro mundo o no? La sociedad y la socialdemocracia suecas en la memoria del exilio político uruguayo en Suecia, de Marina Cardoso Prieto. En Suecia, como decíamos, que gobernaba el Partido Socialdemócrata, gobernó durante ininterrumpidamente desde el 32 hasta el 76. En el 76 va a asumir un gobierno más de centro-derecha, pero la socialdemocracia tiene un gran peso en todo el siglo XX sueco, ¿no? Y entonces tenía una creciente, a lo largo de todo el siglo, conexión con la numerosa clase obrera sueca, ¿no? Y eso le permitió tener un gobierno de mucha cohesión entre las clases sociales suecas. También hay otro artículo de la de la misma Marina Cardoso, que se llama La socialdemocracia en discusión, la visión del exilio uruguayo en Suecia en los años 80, a través de la revista Aportes. Y esa socialdemocracia sueca fue un modelo, ¿no?, a nivel europeo, de lo que debería ser una socialdemocracia para los adherentes a la socialdemocracia como proyecto político. Y también fue llamado socialismo a la sueca, que bueno, es un poco más discutible, pero que también fue denominado así. Y entonces algunos de los rasgos, ¿no?, de esa socialdemocracia serían una negociación colectiva entre las centrales sindicales y las agrupaciones patronales, una idea de compromiso histórico, entre comillas, ¿no?, proveniente de la década del 30, entre patronos y obreros, en definitiva una cultura del consenso, la idea de una creación de un estado de bienestar, que uno, si quiere, lo puede pensar hasta como con similitudes, salvando todas las distancias, principalmente el extremo frío que hay en Suecia con el vallismo, ¿no? En Uruguay se podría ahí establecer alguna comparación. En definitiva, una socialdemocracia que apela a la resolución pacífica de los conflictos y que lo logró durante gran parte del siglo XX, a pesar de las contradicciones inherentes a la sociedad. Los lazos entre la socialdemocracia sueca o Suecia como país y América Latina son escasos, ¿no? Sobre todo antes de la década del 70, no hay mucha conexión. Pero ya desde el gobierno de Salvador Allende y también el gobierno cubano, el Salvador Allende en Chile y el gobierno cubano, Suecia empieza a estrechar algunos lazos con América Latina. Estamos en un contexto que hay que mencionar, donde en política internacional hay que tomar posición, los gobiernos se pliegan a uno u otro bando, y es un momento finales de la década del 60, principios del 70, donde está transcurriendo la guerra de Vietnam, donde el apartheid en Sudáfrica es una constante y un tema central en los organismos internacionales, la invasión a Checoslovaquia en el año 68 por parte de la URSS, que divide a la izquierda, la dictadura de Franco en España, o el golpe de Estado en Chile, ¿no?, en el año 73, como ya mencionamos. Y precisamente el golpe de Estado en Chile es importante para identificar las acciones de los suecos en América Latina, porque en Chile, cuando se produce el golpe de Estado, si algo tuvo el pinochetismo, una de sus características principales, como las otras dictaduras del Cono Sur, que fueron profundamente anticomunistas, ¿no?, pero la pinochetista fue profundamente también antimarxista, en sentido general, y en ese sentido, cuando se produce el golpe, hay fuerzas militares que van directamente a la embajada de Cuba en Santiago de Chile, y la rodean y la balean, le disparan, y los cubanos responden desde dentro, y verdaderamente se corrió el riesgo de que los chilenos, los militares chilenos, tomaran la embajada cubana, ¿no? Y tiene un rol central en este sentido el embajador que mencionamos hoy, Harald Edelstam, y el gobierno sueco, ¿no? Porque en la embajada de Cuba se va a llegar a izar la bandera sueca, uh-huh, para defender a los que estaban dentro de esa embajada, que no eran solo cubanos, sino que también eran militantes del MIR y militantes en general de la izquierda chilena, ¿no? Y entonces Suecia, de alguna manera, le salvó la vida a todas esas personas. Sí, incluso, perdón, cuando lograron sacar a mucha gente de la embajada cubana y trasladarla ya a quienes se iban al exilio en ese momento, aún así la bandera sueca quedó izada y como parte del Estado sueco, digamos. Exacto, exacto. Se extendió el Estado sueco hacia ese lugar, y además en autos de la embajada sueca se sacó hacia el aeropuerto a militantes chilenos y latinoamericanos. Además, el embajador sueco logró sacar a muchas personas del Estadio Nacional de Chile, que, como sabemos, fue un centro clandestino de tortura y de asesinato a mansalva, en el año 73, entre ellos a 50 uruguayos, ¿no? Y para que vean la dimensión que tiene esto, al otro día de que se logra sacar a toda esta gente, entre ellos a 50 uruguayos, del Estadio Nacional de Chile, es asesinado el militar, el mayor, que permite que esas personas extranjeras salgan del estadio, ¿no? Ese señor que autorizó, militar chileno, fue asesinado el otro día por haber autorizado, por haber tenido esa acción. Entonces, este señor, Edelstam, que tiene una plaza aquí en Uruguay, ¿en dónde? Que lleva su nombre, está en el municipio C, si no me equivoco, en Capurro, aunque no estoy seguro. Y tiene una plaza, me quedé pensando tipo en un puesto. Claro, no es el dueño de la plaza. Tuvo un rol destacado además en Noruega cuando la Segunda Guerra Mundial salvó a muchos perseguidos judíos por el régimen nazi, también en Guatemala en el año 69 en un contexto de guerra civil donde él era embajador, también tuvo acciones de solidaridad y de acogida a los perseguidos políticos, ¿no? Hay una película de Edelstam que lo quiero nombrar todas las veces porque me parece importante a pesar de que sea difícil, que se llama El clavel negro y que es una mezcla de documental y ficción y se desarrolla con hechos reales de la vida de este embajador y durante su estadía en Chile, y fue estrenada en el año 2007 y es dirigida por dos suecos que se llaman Ultberg y Faring. Para seguir avanzando con el exilio que tuvo como destino a Suecia, podemos mencionar sucesos del año 76, que es el año donde ya mencionamos del golpe en Argentina, donde militantes uruguayos son encarcelados y desaparecidos en ese país, y donde organizaciones de solidaridad, junto con las Naciones Unidas, organizan salidas al exilio de personas y familias en riesgo. Y donde también se destaca la acción del embajador sueco en Argentina, que se llama Andrei Backman, y que facilitó el refugio de los uruguayos, de argentinos y de chilenos también perseguidos, ¿no? Por eso cuando cada uno de ellos o esas familias pudieron salir, se subieron al avión que dispuso las Naciones Unidas y partieron. Y entonces ese destino muchas veces fue Suecia. Había un campamento de refugiados donde, bueno, aprendieron el idioma, se encontraron con algunos compañeros. Y es interesante mencionar que luego de España, Suecia fue el país europeo que acogió más exiliados latinoamericanos en relación con su población, ¿no? Y esto es interesante porque Suecia, como dijimos, no tenía vínculos anteriores con América Latina y no tiene tampoco vínculos culturales, ¿no? No hay una inmigración sueca masiva en América Latina como si hubo italianos, españoles, franceses. Entonces, que esos países, si bien acogieron a exiliados latinoamericanos, pero no fueron de manera mayoritaria, ¿no? Como si los suecos. Y se combinan varias cosas para explicar esta masividad de militantes latinoamericanos en exiliados, que podrían ser la propia política exterior, que mencionamos algo, del gobierno sueco, pero también las opciones que ofrecía las Naciones Unidas y que muchas de esas opciones recayeron en Suecia, ¿no? Y Suecia gozaba a nivel internacional de un prestigio en materia de asistencia social, de salud, que podría brindar el alivio hacia personas y familias con esas experiencias en ese momento, ¿no? Además, existía una acción solidaria de sindicatos suecos y de organismos religiosos suecos para los refugiados, ¿no? María Luján Leiva, que es una investigadora de Buenos Aires, que tiene un artículo que se llama Uruguayos en Suecia, Testigos y Testimonios, distingue y establece algunas características del exilio latinoamericano en Suecia y particularmente del uruguayo. Entonces va a decir, por ejemplo, que es un exilio que es eminentemente político en la primera etapa para luego tener inserción de refugiados económicos, que es un exilio protagonizado en su inmensa mayoría por jóvenes de la clase media urbana con niveles medios y altos de nivel educativo. Es un exilio que encuentra refugio en un país con el cual existían escasos lazos culturales, como dijimos. Es un exilio con limitados recursos económicos, y ahí también ella se mete en un cierto debate de si el exilio sueco fue un exilio dorado o no, ¿no? Que persiste hasta el día de hoy entre quienes se fueron y quienes se quedaron y que hemos conversado alguna cosa por afuera, querida Cecilia. Además agrega que el exilio que sin embargo, ese exilio latinoamericano y uruguayo desarrolla una actividad creativa y solidaria muy intensa, ¿no? Los latinoamericanos en Suecia constituyeron una verdadera colectividad entre chilenos, argentinos, bolivianos, algunos brasileros, venezolanos, y superando esa crisis inicial, después lograron cierta adaptación, va a decir esta misma autora, ¿no? Y entonces ahí se empezaron a crear asociaciones de solidaridad, trabajaron en ediciones de libros en español, pero también en sueco, festivales solidarios, conjuntos musicales, programas radiales en español, radios comunitarias, carnavales, fiestas barriales. Y los uruguayos entonces, por esa misma condición de militantes que ya traían desde acá, lograron una cierta adaptación hacia la sociedad sueca, ¿no? Generalizando un poco, lógicamente. En su mayoría, no todos, formaron grupos de solidaridad y organizaron actividades culturales, como dijimos, las radios, representaciones teatrales también. Por ejemplo, Carlos Liscano y Rosenkopf son dos que incursionaron en el mundo de la actividad teatral en Suecia y también asociaciones de discusión, ¿no? Si bien los exiliados uruguayos tenían adscripciones políticas variadas, ¿no? Lograron cierta militancia en el mundo sueco y donde, por ejemplo, provenían del Movimiento de Liberación Nacional, del Partido Comunista, del 26 de marzo, también de los GAU, de los Grupos de Acción Unificadora, había personas, del PCR, del Partido Comunista Revolucionario, el Partido Socialista, militantes anarquistas, en fin. Del Partido por la Victoria del Pueblo. Para mencionar alguna cifra, los uruguayos y latinoamericanos en Suecia, y en el caso de los uruguayos, estos son datos oficiales de la Oficina de Estadística de Suecia, ¿no? En uruguayos en Suecia en 1900, ¿cuántos pensás que había, Paola? 100. Cuatro. En 1960, 100. 30. Y en 1988 la cifra salta a 2.406 personas, ¿no? Para tener una dimensión de lo que fue el exilio en Suecia y que se mantiene hasta hoy. Yo veía el otro día que hay hasta un equipo de fútbol que compite en divisiones menores conformado por uruguayos, ¿no? Que viven en Suecia y que son muchos hijos del exilio. En Suecia, así como dijimos que había muchas expresiones de distinto contenido político, se expresó fuertemente, podemos decir, dos colectividades influyentes de la izquierda uruguaya de la época, ¿no? Y Marina Cardoso, en otro artículo que se llama La visión del exilio uruguayo en Suecia, en los años 80, a través de la revista Aportes, va a decir que esos uruguayos se agrupaban, como dijimos, en dos colectividades políticas mayoritarias, ¿no? Que se llamaron, por un lado, el Uruguay Comitén y, por otro lado, el Foreningen Uruguay. Y entonces, en el primer grupo, podemos mencionar a militantes del MLN, de los GAU, y podemos decir que era un sector más organizado, de una izquierda más revolucionaria o, bueno... ¿Estás diciendo los que permanecieron en el MLN después de que se...? Los que se exiliaron y cómo se organizaron. No, pero digo, sí, no importa, pero si era del ala que permaneció una vez que se escindió el MLN. Bueno, sí, porque continuaron con publicaciones y con líneas políticas muy claras, ¿no? A través de las revistas que tenían. Y por otro lado, la Foreningen Uruguay agrupaba a gente del Partido Comunista, del Partido Socialista, y así organizados se vincularon y bueno, tuvieron acuerdos o disputas que se manifestaron y se plasmaron en las propias prácticas políticas, que incluían, como decía, la publicación de revistas, de boletines y de publicaciones periódicas, ¿no? Algunas de estas principales publicaciones políticas uruguayas en el exterior, para ir terminando, podemos decir que fueron, y con grandes diferencias entre sí, ¿no? La revista Alternativa, Aportes, Liberación y también la revista Mayoría. Las vinculadas a esta izquierda más revolucionaria del MLN desarrollaron un perfil editorial más orientado al análisis político teórico y tenía publicaciones quincenales, no era una cuestión aislada. Y mientras que la más volcada hacia el sector del Partido Comunista, que se llamaba Mayoría, que estuvo activa, digamos, entre diciembre del 82 y octubre del 84, fue un periódico de corte más informativo y con un las dos revistas que menciono, ¿no? Con estas dos visiones, con un contenido muy central en la cuestión de la solidaridad también, pero donde publicaban Biglietti, Galeano, publicaban en esas revistas, ¿no? En fin, también el movimiento 26 de marzo tenía la suya y bueno. Un poco por ahí va la presentación de nuestra entrevista de hoy y además que queremos agradecerle a Joaquín Soto por toda la información que nos ha pasado. Y permítame también para culminar, mandarle un saludo a un oyente muy querido, amigo mío, que está pendiente desde Mercedes, que se llama Manuel Tapia, que también es periodista y que estuvo pendiente de la columna y que también va a estar pendiente de la entrevista que ya se viene. Muchísimas gracias, Santi. Buenísima. Buenísimo el aporte. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Diferentes razones. Muchas realidades. La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Bueno, ya estamos de regreso acá con nuestro invitado. ¿Cómo está Joaquín Soto? Bienvenido. Habla con ganas, con energía. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa del ciclo. Vamos a contarle un poquito a la audiencia de dónde venís, Joaquín. ¿Dónde naciste? Nací en Suecia, en Gotemburgo, en el 81. Mis viejos también exiliados O sea, tienen un pasaje ahí por Argentina, después por Brasil. O sea, Argentina, Uruguay, Brasil. Y de ahí se van para Suecia. ¿Tenés hermanos? Sí, un hermano más chico. ¿Que nació allá también? Nació allá también, sí. Yo vine con 4 y él tenía 1 año. Uh-huh. Cuando volvimos. ¿En qué año volvieron, Juanco? En el 86. O sea, recién. Con la apertura democrática. Ya instalada la democracia, claro, acá. Sí. Como los invitados anteriores vinieron en el 84 y en el 85, uh-huh, que es cuando se empieza todo este proceso de reapertura, pero ustedes vinieron ya cuando supuestamente estaba un poco más calmo. ¿Hay alguna razón por volver en el 86, sabes? No, no sé. No, claro. Tenés idea, no. estoy como muy verborrágica, Cecilia, perdón, no, te interrumpo. La pregunta del millón. Claro, la pregunta del millón, ¿cómo fue? Si recordás ese momento en el que estaban viniendo para acá. Sí, yo, o sea, tengo recuerdos de mi infancia bastante tempranos así, y en realidad sí, me acuerdo desde el aeropuerto ya. O sea, me acuerdo el viaje en avión, tengo recuerdos de bastante chico. Cosas de niño, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que me dolían los oídos en el avión, me acuerdo bajarme, que estuvieran mis primos, ya. Después ir a mi abuela también. Tipo. ¿Qué son las cosas que más te acordás de la escuela allá? ¿O de cuando eras niño? ¿Barrio, escuela? Sí, de allá, o sea, me recuerdo un montón de cosas así, como de la guardería, ¿viste? Allá era como, o sea, ibas bastante temprano, bueno, ahora acá también, pero era un barrio de esos complejos. Vivienda, entonces como que se circulaba mucho ahí como en plazas, una plaza en el medio, un complejo así, y la guardería quedaba atrás de mi casa, se veía de mi casa, o sea, tengo bastantes recuerdos de la guardería mismo y del entorno del barrio. ¿En ese barrio vivían también uruguayos exiliados? Claro, sí, era, o sea, había mucho uruguayo, chileno, argentino, o sea, uh-huh, vivían suecos también, uh-huh, o sea, no era exclusivo, no era claro. Pero era como característico también de varios de inmigrantes en general. O sea, me acuerdo en la guardería, no sé, en algún momento, recuerdo como una pared, ¿viste? Con banderas, como que hicieron como que todos los niños de dónde venían. Me acuerdo había libaneses, mexicanos, chilenos, Y había otro que quizás no me acuerdo ahí, pero... ¿Y las maestras eran de allá, de Suecia, te acuerdas? Sí, había una noruega, me acuerdo, y después eran suecas. ¿Y hablaba sueco? Sí. ¿Y ahora? No, ahora no hablo nada. No, cero. O sea, tengo alguna noción ahí, pero no. Sí, hablaba, o sea, sí. O sea, obviamente el primer idioma, o sea, mis padres son uruguayos, entonces el primer idioma es el castellano, pero sí, sueco hablaba. Uh-huh. Perfecto. ¿Y con tus amigos chilenos y... chilenos dijiste, ¿no? Casi todos los exiliados, ¿hablaban en sueco o en español? Bueno, no sé, no me acuerdo. Calculo que es sueco, sí. No sé si eran muchos chilenos, realmente. Me acuerdo que había un par. Me acuerdo, o sea, enfrente de mi casa, ponele, era... o sea, mi mejor amigo, o sea, de niño, con el que más me vinculaba era con un chileno, Gustavo. Gustavito, en realidad. Pero sí, la verdad que no sé. No sé qué hablábamos. ¿Y de qué hablaban? Pero entonces tenés ese recuerdo de los preparativos para venirte. No, de los preparativos no. Tengo el recuerdo del viaje y tengo recuerdo, o sea, tengo muchos recuerdos así de o sea, que calculo que tendría tres años o dos, en realidad calculo que tres, por imagino que son recuerdos más recientes. Pues en realidad yo me vine a los cuatro recién cumplidos, yo cumplo en diciembre y me vine en enero, o sea, en realidad. Uh-huh. O sea, tenía un montón de imágenes así que yo volví a ir en el 2014. Como en el 2000, sí, creo que 2014, no me acuerdo, por ahí. Y bueno, una cosa que hice fue ir a tomarme el tranvía, bajarme en el barrio, o sea, todo eso por indicaciones. Y bueno, después fue llegar y empezar a recorrer en base a mi memoria. No, yo traté de no buscar nada de ningún lado para ver si, como si todos los recuerdos que tenía, si eran como confirmarlos, a ver si no era parte ahí de una ilusión. Sí, en realidad pude ir hasta la guardería, o sea, entrar, me acordaba de cosas, dónde estaban ubicadas, o sea, algunas de la guardería en sí, como tenía fotos desde mi casa, tenía algunos recuerdos concretos así, pero después hice el camino, me acordaba del patio, un portón de madera, como me acuerdo que nos habíamos escapado siendo gurises, o sea, nos habríamos escapado media cuadra, capaz, pero yo me acordaba. La fuga. Sí, éramos cuatro. Me acuerdo hasta los nombres de ellos, pero no. Eran dos suecos, yo y una libanesa. Y nos escapamos ahí por ahí, me acordaba, y fui a recorrerlo para ver si era eso mismo, era comprobar, a ver si todo ese tenías esa necesidad de ir a comprobar esas imágenes. Qué increíble. Y después fui desde la guardería hasta la casa también. O sea, el recorrido que hacías. Claro, yo la puerta de la casa también lo tenía porque estaba en fotos, entonces me acordaba, estaba el número en realidad. Uh-huh. O sea, es un complejo de viviendas tipo. O sea, no son cooperativas, pero en ese estilo, viste que. O sea, era imposible identificar una con otra, pero más o menos yo ubicaba. Y había una plaza en el medio también, me acordaba de cuestiones, porque había una roca, unos árboles. Y ahí era, o sea, era así como me la acordaba, ¿no? Pero digo, tenía que confirmar esas cosas. Qué increíble, porque el jueves pasado, la Lula contaba, no, Amanda contaba como también como la memoria del. Que después de años de no estar en el lugar donde nació, que era México, de repente llegó y se acordaba exactamente de todo también, ¿no? Como esa memoria. Nada, lo más interior. Joaquín, ¿cuándo nació, cuándo despertó esa necesidad de ir a Suecia de nuevo? Sí, eso en realidad como que lo tenía desde que llegué. O sea, en realidad no sé exactamente cuándo empezó, pero sí, desde niño, o sea, como que, no sé, tuve como un... Era una necesidad muy fuerte ahí de volver. Desde chiquito, o sea, siempre decía que iba a volver, o sea, incluso desde muy chico, como decía que yo era sueco, que no quería estar acá. Mirá. Después se me pasó, pero. Pero estaba como de niño, tenía una afirmación ahí de que en realidad que quería volver. ¿Y tenías cuántos años tenías cuando fuiste en 2014? En 2014, 33. Claro, 32, bueno, no sé, según el mes. Que raro, por decirlo de alguna manera, esto de ser tan chiquitos y saber que nacieron, hablo en plural porque los dos nacieron allá, ¿no? Saber que nacieron en un lugar tan tan distante y diferente y no poder reconstruir eso, ¿no? Bueno, o sea, Joaco tiene más recuerdos porque eras más grande, justamente. Uh-huh. Digo, estas cosas que te acordás de la escuela, de los amigos, yo claro, no me acuerdo absolutamente nada. Y ahí creo que el proceso de reconstrucción es bien distinto, ¿no? Porque... Pero sí hubo una necesidad de ir a conocer ese lugar. Claro, claro. Pero voy, ¿no? Como de, nací en un lugar que no tengo idea cuál es. Claro, claro, sí. En realidad componer de cero algo que era producto de una imaginación construida a partir de cuentos de otros y de fotos, ¿no? Como que yo a veces como sentía que no disociaba mucho lo que había visto en una foto y lo que yo pensaba que había vivido. Claro, las fotos juegan también un papel ahí. Claro. Que es esa mezcla que decíamos como medio de realidad y ficción construida por alguien que como... Y cuando niño, ante tu respuesta o tu comentario de soy sueco, ¿qué pasaba con tus amigos? Es raro ser sueco, ¿no? Sí, es un lugar no conocido. Había más contradicciones entre los familiares. Pero en realidad lo que me pasaba, o sea, en el barrio, mis amigos era al revés. O sea, era la afirmación de que yo no era uruguayo. O sea, en el sentido de que sos sueco, ¿qué haces acá? O sea, esa pregunta estuvo, no sé, creo que todavía sigue estando. Ajá. O sea, en realidad estaba a decir, hoy en día tenés que andar explicando que no soy uruguayo, tú. En realidad, si no le decís que, o sea, si no se enteran por algún canal de que no naciste acá, sos uruguayo, pues tenés todas las características, digamos, pero. Pero en realidad de chico, o sea, había como, en la familia no era tanto la discusión, ahí no estaba tanto, tan planteado. Me pasaba más en el barrio con los amigos y eso que. Como que tal, eras el sueco. El sueco. Y en realidad sí, como, y de chico está, de más chico, digamos, no tan adolescente, sino chico, está como, hay cuestiones ahí de adaptación también, de códigos, de cuestiones ahí que... ¿Cómo, por ejemplo? Y bueno, yo me quería en Malvin Norte, ¿no? Y está, en Malvin Norte, el 86, había un contexto ahí medio de... Era otra cultura de capaz que la que hay hoy en día, hacían... Yo venía de una infancia en Suecia, como muy cuidada, muy, o sea, con otras cuestiones, la relación entre las niñas y los niños, también muy igualitaria, muy, muy abierta, y o sea, venir acá fue como, en muchos aspectos, fue como una cuestión media violenta. O sea, el trato era violento entre nosotros, no entre los niños. Uh-huh. O sea, y eso de chico, me acuerdo que me chocaba, ¿no? Como que me quedaba... Había cosas que no entendía de eso, de los códigos, de los tratos, de... Uh-huh. Yo tengo varios recuerdos, ¿sí? de cumpleaños, de la escuela. De... O sea, no eran cosas... Que no estoy hablando de cuestiones de violencia grave, ¿no? De violencia mínima, cotidiana, de formas de hablarse, de cómo vincularse con niñas y niños. Esas... Cómo excluían a las gurisas de repente de algunas cosas. Sí, y el trato diferenciado, más que nada. Uh-huh. O sea, yo qué sé, las niñas se bañan en la piscina, los varones no, o sea, cuando entran uno salen los otros, o sea, compartir el baño, estamos hablando con 4 o 5 años, ¿no? O sea, en Suecia hubiera el mismo baño, esas cuestiones así chiquitas, o eso, o sencillamente decir, no, esta es niña, en el juego, ¿no? O, claro. Que como que eso estaba recontra. Sí, o las actividades bien diferenciadas, ¿no? Como las niñas jugar al fútbol. No, eso justamente no. Eso es mi mundo ideal. No, como esas cosas que me parece que no. Yo me acuerdo, nada, una acotación, que todas las fotos de mi hermano cuando era chico, que se vino más grande, como a los 6, siempre aparece el gurí cocinando, ¿viste? Con todos los gurises de la escuela cocinando, con tan niñas, niños, todo el mundo cocinando. Y para mí era ver esas fotos y... Como decir, ¿y esta gente qué le pasaba? ¿Qué crack que eran y cómo los gurises? Claro, llamaba la atención, era raro porque no era una cosa habitual acá. Que acá en realidad era como una actividad bien destinada a las niñas, van a cocinar y los niños se van a jugar a la pelota, ¿no? Y después el trato también, o sea, más allá del género también, o sea, me acuerdo de salir con juguete, que claro, para acá era como, o sea, traer algunos juguetes era como una cuestión, o sea, Uruguay 86 y todavía en Malvin Norte, era como, o sea, había una precariedad de material bastante grande. Entonces estaba salir con juguetes a jugar al frente de mi casa y que bueno, desaparecía en la mitad, ¿viste? Pero que yo no entendía nada, no es que, o sea, no era ni violento ni nada, pero o sea, era eso, que era como cuestiones muy raras así. No dabas crédito. En Uruguay pasan cosas mágicas, desaparecen las cosas. Ay, no dabas crédito. Y con respecto a cuando te volviste, pudiste traerte muchas cosas ahora que dijiste juguetes. No, cuando, o sea, una de las cosas que hice, volver para mí fue más. Sí, fue eso, imágenes, lugares, a reconocer cuestiones y después algo muy fuerte que era lo de los gustos y los dolores. Va, claro. O sea, comidas que nunca había vuelto a comer, o sea, Pepper Coco, que son unas galletas tipo las de jengibre, esas que aparecen en las películas de Navidad, ¿viste? Es un estilo así. Que tal, que igual yo me habían traído una vez cuando, o sea, gente que viajaba, ¿viste? Y los caramelos, el blue pudding, que es o sea, todas cuestiones ahí que son, que tienen gustos particulares, ¿no? Que son, claro. Pero que yo recordaba que no lo había vuelto a probar, ya, o sea, hacía 30 años. ¿Eh? Uh-huh. ¿Y cómo fue cuando ustedes, porque está, cuando se decidieron venir tus viejos, como que no tenés mucho recuerdo más que cuando el avión y estas imágenes que mencionabas, pero ya cuando llegaron acá y eran más grandes, ¿cómo fue como todo eso que estás diciendo, que el impacto de la escuela, del barrio, los vínculos y la comunicación con tus viejos y tu hermano también eventualmente? Sí, o sea, mis viejos se separan cuando llegan acá, o sea, no sé si poco después en realidad. Y bueno, en realidad, no sé, como la construcción con Suecia tiene que ver mucho en... O sea, está en eso, en el relato, o sea, mucho de lo que a mí me queda de Suecia también viene por los relatos con ellos. Y, o sea, mi hermana por ahí nunca tuvo una... O sea, tan afirmado eso lo de ser o no ser sueco, o sea, él nunca lo vivió como... O por lo menos no lo exteriorizaba, pero digo, no fue un tema tan central, que para mí era mucho más importante, ¿no? Por los recuerdos y por toda esa cuestión. O sea. ¿Y hablabas con tus viejos de por qué se habían tenido que ir? ¿Hubo ahí momentos en los que pediste explicaciones, preguntaste? ¿Por qué se habían tenido que ir a Suecia? ¿Por qué se habían exiliado? No recuerdo como una charla así en concreto. O sea, como que toda la reconstrucción de su historia, de los porqués, o sea, yo como que, no sé, no recuerdo como un momento ahí, como que un punto en el cual me explicaran, sino como toda una construcción que se va haciendo así de pedazos, de historias, relatos. O sea, yo la historia de ellos la sé, o sea, bastante profundo, pero no como una cuestión lineal, así como, uh-huh. Es como hecha a retazos en base uh-huh. a todo, o sea, miles de cuentos, ¿no? O sea, pero sí, o sea, más o menos conozco, pero no... O sea, se van a... O sea, en el 76 se van para Argentina. En realidad ya participan todos en la huelga, ya en todo el proceso de la resistencia a la dictadura. En la dictadura, o sea, se mantienen como 3 años más o menos acá. Y y en realidad la vida en Argentina es media casual, porque son del... O sea, van a la fundación del PVP. O sea, y en realidad no sé exactamente cómo es el orden, pero bueno, mi viejo va al congreso fundacional o algo así, no sé exactamente cómo es la historia, pero cuando está en Argentina, o sea, lo van a buscar las fuerzas a la casa de su madre, digamos. O sea, y ahí es que no puede volver, en realidad. O sea, están militando clandestinamente en esa movida. Y mi vieja, en realidad, no sé si es que va después, no tengo el relato. Y caen presos en Argentina, ellos. Uh-huh. En realidad no es que se exilian. O sea, caen presos en Argentina y desde ahí empiezan todo el... O sea, los traen para acá clandestinos, entre comillas, ¿no? Uh-huh. O sea, están presos acá y después de acá salen con salidas transitorias, o sea, que tienen que ir a firmar y no sé qué, y de ahí se escapan, o sea, hacia Brasil. Y terminan en Río Janeiro. O sea, todo eso, está habiendo dictadura acá y habiendo dictadura en Argentina, pero, o sea, no están... O sea, no lo hacen, no es un viaje, o sea, se escapan, no podían irse en realidad. Uh-huh. Está desde ahí de Río Janeiro que consiguen el que Suecia los reciba como uh-huh. ciudad. No, más o menos esa es la historia. La pregunta venía para saber cómo te llega a vos uh-huh. que haber tenido que nacer en Suecia es a raíz de todo esto, no es una decisión de tus padres decir, nos vamos a vivir a Suecia, sino que claro. Hay todo esto atrás. Sí, o sea, sí, o sea, es como toda una historia medio naturalizada, así como que nunca hubo una cuestión. O sea, yo nunca les cuestioné ni les pregunté, uh-huh. así como decir, ¿por qué nací allá? Hacía eso. Uh-huh. Que eso me parece que pasa, esa historia la he escuchado bastante más en gurises que habían nacido acá y se tuvieron que ir. O sea, esa pregunta es más frecuente como en esos uh-huh. casos. Me parece como, no sé, como los. Mi caso, poner, o los casos parecidos así, me parece que no ha estado tan presente. Por lo menos yo no la tengo registrada en otros. Claro, hay una carga igual que ustedes naturalizan como si fuera algo re natural, que están contando toda una historia atrás que debe de tener su carga a la hora de formarte como individuo, ¿no? En una sociedad, en un grupo, ahí hay una cosa que una mochila que está pesando. Sí, para mí hay toda una cuestión ahí de o sea, a mí me ha pasado ponerle que recién, no hace tanto tiempo, empecé como a cuestionarme estas cosas y empezar a... O sea, para mí era toda una cuestión individual, un proceso que pasaba por mí, lo reconocía, cuestiones... Y recién no hace tanto que empecé a ver, o a escuchar, leer con gente que tenía historias parecidas, y que en realidad había muchas historias... O sea, el cuento era muy parecido entre muchas personas. O sea, no los suecos exiliados uruguayos, sino como todos los hijos de exiliados, e incluso de otros países. Yo conozco una chilena que se exiliaron en Francia. O sea, hay como muchas historias y en realidad tiene como muchos puntos en común. Y para mí es relativamente nuevo, o sea, no es que hace 2 años, pero hace bastante poco. O sea, uh-huh. ya más de adulto empecé a reconocer esa, esas coincidencias en un montón de... Esa particularidad también, ¿no? De... Claro, y como de experiencias así vividas que sabes que vienen por ahí, que en realidad que para uno era mi experiencia de vida y lo tenía como encerrado así. Uh-huh. Sí, incluso capaz que lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? Pero esto de como verse forjado muy prematuramente a esa respuesta de, bueno, ¿de dónde sos? ¿No? Que en realidad uh-huh. está como muy naturalizada, pero en realidad, yo qué sé, a los niños tan chiquitos no les preguntaba de dónde es, ¿no? Como es como o una lo cosa, tienen que explicar. De claro, que... como que refleja ahí como una, no sé, una cosa bien extraña, ¿no? De ponerte a pensar desde muy chico cosas que en realidad tienen una dimensión filosófica que es como muy compleja, ¿no? De entender como de dónde sos. Y el por qué. Y por qué, bueno, y una mezcla extraña, de un montón además. De cosas que... ¿Tiene algo que vos hayas relacionado con tu vida política, esto de ser hijo de exiliados? O sea, posteriormente, político, ¿no? Partidario no, sino como tu accionar en una... Sí, seguramente. Sí. O sea, sí, como de, o sea, sí, como te criás después, que lo empezás como a empezar a actuar, y eso, sí, me imagino que sí. O sea, no por ser hijo de exiliados, sino que, o sea, como la vida, no sé, sí, una cultura de izquierda, o sea, con ciertas concepciones que sí, o sea, empezás en el liceo, o sea, yo empecé a participar en los gremios, en todas esas cuestiones, y calculo que sí, que vienen por ahí en realidad. O sea, sí, alguna influencia tiene. Pero también de cómo entendés el mundo, no sé, tiene como... Puede ser unas condicionantes también, pero no sé, también es eso, cómo vos entendés la vida. Bueno, pero en realidad todo, ¿no? Cada uno te creas en un contexto y empezás a entender el mundo a partir de... Uh-huh. Sí, te puede llevar al opuesto también uh-huh. en tu contexto, pero... Sí. O sea, mi pregunta viene también por ahí. Recién dijiste al pasar que estuviste vinculado a los gremios. O sea, claro, venís de tus viejos que fueron uh-huh. bastante luchadores por ese lado y cómo fue tu posición. Hablaste del liceo, estuviste claro, en sí, el estudiantil. Sí, sí, en el liceo, la ocupación del 96, después, o sea, siempre estuve en algún vínculo, ¿no? Uh-huh. O sea, en el 2000 también, toda esa, o sea, después también yo laburando en el sindicato, o sea, sí, hacía alguna... O sea, siempre participé en esos ámbitos. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y no te da la sensación de que eso también pasó porque volvieron a vivir a Uruguay? Es decir, ¿no te imaginas a veces, si yo me hubiese quedado en Suecia, qué hubiese sido sí. mi vida con... ¿Qué pasa? El micrófono, Roberto. Eso, como si te hubiese quedado en Suecia, que, como imaginar eventualmente cómo hubiese sido tu vida y qué cosas hubieses por ahí hecho, aunque estabas allá y qué otras no. Sí. Sí, pero está, ahí ya es, o sea, yo lo viví como, o sea, para mí Suecia fue eso hasta los 4 años, después fue todo un imaginario claro. que, o sea, todo mi imaginario de Suecia es como de niño, ¿no? O sea, de Suecia de adultos nunca lo viví porque no, o sea, es como una, o sea, la Suecia así como una construcción es una construcción imaginaria, para mí, ¿no? Digo, lo que sé de Suecia es esos recuerdos de niño, y los cuentos de mi viejo, y yo en realidad, o sea, lo que el lugar en realidad nunca lo viví. Uh-huh. O sea, lo viví desde ahí para acá, no lo viví. Entonces sí, o sea, nunca me lo planteé como un mundo adulto. O sea. No, pero más allá de planteártelo como un mundo adulto, para mí tiene como eso de que en potencia podría haber sido como sí, una sí. misma vida, pero en otro lado, y es como muy... Como una cosa muy azarosa también, ¿no? Que de repente estás... Sí, desarrollaste tu vida acá, pero podría volví, haber sido allá bien. También. ¿Y cómo hubiese sí, sido sí. esa vida allá? Sí, cuando volví, o sea, una de las cuestiones fue reconocer a algunos de los que se habían quedado, ponele. O sea, no me junté con muchos, pero con alguno tuve algún vínculo, o con este Gustavito que contaba, ponele, que había fallecido, yo no me había enterado, no había muerto. Y tal, como... Veces era como algunos niños con los que yo había compartido, o otra gurisa que también era hija de uruguayo, que se quedaron allá. O sea, no me encontré con ella, pero con su padre, y como que conocer historias de lo que había sido de la vida de ellos. Pero sí, o sea, hubo algo de eso, pero no, o sea, en realidad nunca no lo profundicé tanto. ¿Y tampoco pero te dieron sí. ganas de irte a vivir allá? Por lo que veo. No, ahora no. Paseo. O sea, cuando chico sí. O sea, tenía mucho. O sea, bueno, como hasta los 18 años, pero yo me quería ir a vivir. O sea, después de ahí como que empecé un proceso más. O sea, hablaba ahí de... Pues yo recién a los 18 años pude, o sea, asumir como que era uruguayo. Uh-huh. O sea, para mí, lo recuerdo así como un hecho en concreto. Y o sea, no que a los 18 años dije no soy sueco, sino que, o sea, dije, yo soy uruguayo también. O sea, recién a esa edad como que lo, si bien tenía, o sea, iba al liceo, tenía todo, pero está internamente como que recién a esa edad pude como decir, y en realidad incluso decidí, o sea, podía irme de viaje a Suecia en ese momento, tenía, había juntado plata como para irme, no sé si llegaba justo, pero bueno, decidí hacer otras cosas, y en realidad recién fue ahí que empecé a decir tal. Justo cuando entramos en la vida adulta, ¿no? Esa edad, por lo menos sí. Y a la edad que supuestamente legal, te dicen, tenés que después elegir tu ciudadanía. Claro. Ahí es donde tienen que elegir su ciudadanía. En general es a los 18 bueno. años. Justamente en nuestro caso no, porque como es, si nuestros padres son suecos, vos ya sos sueco, claro, y la ciudadanía uruguaya no la perdés nunca, entonces como que no... Claro, tiene que ver con la... Sí. Uh-huh. O sea, ¿cómo construyen? Si tus padres son uruguayos. Porque claro, si vos naces en Suecia no tenés ciudadanía sueca. La tenés y tus padres ya tienen la ciudadanía sueca. Y la uruguaya en realidad no la perdés nunca. Claro. Uh-huh. La uruguaya no la puedes renunciar tampoco, que en otros países sí. O sea, si tus padres son uruguayos, vos sos uruguayo no lo puedes renunciar. Claro. Y ahí cuando a los 18 años. Es toda una cuestión legal ahí. No, sí. O sea, tenía que ver más con una cuestión más cultural, digamos, para mí, como una cuestión más de. Pero ahí más o menos fue cuando tomaste la decisión de quedarte y nunca... No, ¿te después fuiste tuve... a vivir a otro lado? No, siempre viví acá. Sí, ¿viste? Y, sí, tuve como intentos ahí de irme, cuando la crisis y todo eso, uh-huh. pero no, nunca fueron así tan serios. Uh-huh. Igual sí. Siempre, va, según lo que me has contado en otras entrevistas, ese denominador común que también aparece como muchos hijos de exiliados de esa tensión que como de la posibilidad permanente de pensar en estar en otro lado, ¿no? Sí, chiquilines, sí. No soy hija de exiliados, nunca tuve esa tensión de tener que ir a otro lado ni de tener que viajar o viste que vos una vez me dijiste, eso es por la edad, Checha, sos más joven, sí. Así que ahora entendés que no. Igual lo tuyo no, era sí, por la edad. Hay... Sí, yo creo que hay eso, o sea, en realidad sí, te lo planteas todo el tiempo, en realidad, sí. No siempre es como algo serio, pero siempre está eso, sí, de verdad, como de la posibilidad de irte, dices, o sea, nunca te dejas de pensar en que podría ser otra cosa, o sea, como estar viviendo, o sea, otras realidades, otras cuestiones, y está una incógnita de qué sería de mi vida si hubiera hecho con lo que decías vos hace un rato, si hubiera ido por ahí, o bueno, en realidad sí, estar está siempre. Estás atención como ahí. Esa posibilidad de un montón de cosas. Tenés hijos, Joaquín, ¿verdad? Tengo un hijo, sí. Bien, ¿y qué pasa con esta nueva vinculación ahora como padre? Porque todo el tiempo hablaste vos como vos, pero ahora como padre y tú... Sí, tiene 4 años, bueno, o sea, a mí me... más allá de mi vínculo de como padre en sí, o sea, como en este tema a mí me pasa, o sea, verlo todo el tiempo y decir, mira, yo a esta edad, o sea, como un paralelismo para... Estabas volviendo. Para entender, claro, yo a esta edad estaba volviendo, como todo el proceso, o sea, lo veo ahí como pensando en este tema, es eso, es como... Me es muy presente así ver que o sea, es como un hito ahí de los 4 años y verdad, todo su... Mirá qué chiquito que era, piensa, ¿no? Claro, cómo te afectan ciertas cosas, cómo... Uh-huh. O sea, ¿sabes? Sí, tiene que ver ahí. ¿Y él sabe que vos naciste en otro país? Sí, sabe, sí. O sea, sí, eso está hablado por varios lados, sí. Mi madre le dice, o sea, los otros abuelos, es como un tema que sigue presente ahí. ¿Y cómo que en esto de que vos tenías la edad de él cuando te viniste y cómo... Vos reconstruías muchas cosas aparte de imágenes, cuentos y no sé qué, cómo ves eso como medio de espejo en él, de cómo... Qué pregunta rara, ¿no? Pero, rara. No, cómo ves a tu hijo que, no sé, cómo codifica toda esa información que le llega, digamos, qué ves vos de... Sí, no sé, ¿no? La verdad que no creo que entienda tanto qué significa todo eso, pero no sé, capaz que... No sé. O por lo menos esto de poder identificar que vos codificabas mucho esa sí, también, claro, ¿no? Sí, sí. Sí, eso sí. Ese paralelismo viene por ese lado. O sea, tenés esos recuerdos tan vivos de tus 4 años, entonces mirás para el costado y decís, sí, sí, hay muchos recuerdos que van a estar muy vivos. Y entiende muchas cosas. Claro, claro, sí, sí. Parece que no las entiende ahora de repente, sí, pero sí, las va a ir procesando a medida que vaya. Sí, está, claro, pues está. No sé qué te pasó ahí. No, pues está buenísima, me parece, la pregunta de los hijos, y justo que tu hijo tiene como la misma edad que vos tenías cuando te viniste. Por eso mismo, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que uno como mira para atrás y decís, está, yo tenía tanta edad, no me acuerdo de nada, todo esto como lo reconstruí, aparte los cuento a mi viejo de la foto, cosa, no sé qué, no sé cuánto, y en realidad como al ver, como eso, en sí, este sí, caso vos verás a tu hijo, y eso, como que te das cuenta que en realidad los pibes a esa edad están registrando un montón de cosas, les pasa de todo, como y como me da la sensación que es como volver a... como entenderte como desde otro lugar. Esto es una hipótesis, ¿no? Te lo estamos preguntando. Sí, sí, no, yo lo vivo así también, sí. Me pasa eso, sí. De verlo y entender un montón de cosas. Sí. O sea, sí, de cuestionarse qué es lo que vive un niño. O sea, sí, totalmente. Me pasa eso. Bueno, estamos... Este bueno es letal. Estamos cerrando. Estamos, sí, bueno. Tenemos que despedirte, Joaquín. Bueno. Pero antes de hacerlo, siempre le dejamos abierto el micrófono al invitado para que, si quiere, hacer alguna descargo, algún comentario, algo que no haya dicho. ¿Sabes qué, papá? un poco también a veces con respecto a este ciclo de poner este tema de los hijos de exiliados sobre la mesa, de querer aportar esta construcción colectiva. O te doy despedirte. El micrófono para hablarme de esto. O despedirte simplemente, Joaquín, no queríamos ponerte en ese compromiso. ¿Querés que lea algo? No, no sé. Sí, no sé, para mí es reinteresante, así, eso mismo, como ver como lo que hablaba hoy, ¿no? De eso, como que para mí fue entender que hay un montón de historias que tienen en común algunas cuestiones, y está bueno, sí, estas reconstrucciones, programas. O sea, y es eso, y es ver, reconocerse en muchas historias, de muchos cuentos, muchas cuestiones parecidas, paralelas, o sea, que tienen que ver. O sea, sí, es bastante interesante. Y que no es tan común tampoco, ¿no? O sea, es difícil de encontrar. A mí me pasó, pensando en ese tema, eso, empezar a buscar y tener que, o sea, mover cosas, decir, sobre estos temas tiene que haber algo escrito, algo, porque en realidad, o sea, yo nunca, no me había llegado por ningún lado, o sea, lo tuve que buscar, tuve que revolver, a ver, o sea, de historias parecidas, en realidad hay cosas, ¿viste? Pero bueno, fue como difícil encontrar esa, rastrear esos lugares donde hay historias de hijos de exiliados que cuentan su historia, o sea, y en realidad, bueno, no es solo, o sea, hijos de inmigrantes exiliados, no es solo Uruguay, la dictadura, Latinoamérica, en realidad, y por todo el mundo, todo el tiempo, siguen habiendo, van a seguir habiendo. Entonces hay un montón de cuestiones que deben ser muy parecidas o paralelas en muchos casos. Y bueno, debe haber bastante cosas en realidad escritas. Pero bueno, eso más por ahí. Bueno, estimado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Cerramos y nos vemos el jueves que viene. ¿Te parece, Cecilia? Hasta luego. Diferentes razones. Muchas realidades. La ciencia de hablar. Hijos del exilio.